Diego Fernández Peichó. Buen día, Diego. Hola, buenos días a vos y a toda la audiencia. Diego es investigador del CONICET, máster en estudios avanzados en filosofía y doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, coautor de un libro que nos impactó hace tiempo y abrevamos siempre en él, que se llama El neuroliberalismo y la ética del más fuerte, junto a Hugo Biagini. Correcto. Vamos a empezar. A ver, tengo muchas preguntas, Diego. Por Dale, ejemplo, a ver si las puedo contestar. ¿dónde, creo que estás geográficamente en el conurbano? Contame dónde estás y cómo en tu zona cómo se está viviendo la cuarentena. Bueno, yo ahora mismo estoy viviendo en el barrio de Flores, de la ciudad de Buenos Aires. O sea, doy clases en la Universidad Nacional de José de Paz del conurbano, pero todo este cuatrimestre, si bien había empezado en forma presencial, rápidamente pasamos a adaptarnos a las clases virtuales. Y en el barrio de Flores que vivo, que es un barrio céntrico de la. Va a ser, o sea, muy populoso, que circula mucha gente, se vive con la cuarentena, con cumplimientos mayores o menores de las restricciones que fue estableciendo el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero es un barrio bastante afectado por el coronavirus, porque tiene muchos geriátricos y demás, o sea que estadísticamente tiene mucha representación, pero que bueno que en la circulación cotidiana es como, imagino, como que el resto de la ciudad de Buenos Aires, ¿sabes? No anda nadie, Manteniendo bien. no anda nadie en la No, no, calle. no, no, no, no, no, hace tiempo que ya esa imagen ya no está, o sea, Ah, fue mira. el hace tiempo que eso. Es como una sensación de un domingo cualquiera, o sea, como menor circulación a lo habitual en días pico, pero sí hay, o sea, se cumple, los comercios que tienen que estar cerrados están cerrados y demás, pero hay un movimiento de gente considerable en relación con los primeros 15 días, el primer mes de este aislamiento social. Hay como un relajamiento, si querés. Es una estimación estrictamente individual, Sí. algo personal, quiero decir. Hay un relajamiento mayor a la norma efectiva de lo que tendría que ser según las reglamentaciones vigentes, ¿no? O sea que no hay una sensación de todo cerrado a cal y canto como si había los primeros días. Bueno, vamos a empezar con una fácil que es que a ver si nos podés definir neoliberalismo, pero en este contexto de pandemia mundial. Sí, nosotros cuando escribimos el libro ese que vos hacías referencia, siempre como empiezo como situándolo, de cuándo lo escribimos. Lo escribimos en el 2013. La situación política del país era un gobierno nacional del kirchnerismo que acababa de perder elecciones con opciones políticas que a nosotros a priori se asemejaban bastante no ya explícitamente al neoliberalismo, pero sí que apelaban a cierta forma de la subjetividad neoliberal. O sea, que es esa persona que de alguna manera asume como patrón cultural que el éxito o el fracaso que tiene se lo debe a sí mismo o a sí misma, que si gana, gana por sus propios méritos, y también acepta que si pierde, pierde por sus propios méritos. Y nosotros ahí como decimos, bueno, o sea, nos preocupaba no tanto volver a señalar, como tanto se ha dicho del neoliberalismo, que bueno, que es antidemocrático, porque los grandes intelectuales neoliberales han apoyado siempre a las dictaduras, especialmente en América Latina, sino las han incitado, y podríamos ahí hacer un recorrido histórico de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX. Ni tampoco queríamos en el 2013 volver a decir la meritocracia es simplemente una fantasía porque no hay igualdad de oportunidades, pero si tuviésemos igualdad de oportunidades entonces podríamos apelar a la meritocracia, sino lo que queríamos hacer era poner en discusión el concepto mismo de meritocracia como principio organizativo de la comunidad en la que nosotros habitamos. Y lo que queríamos señalar en ese momento, en el 2013, cuando nos sentamos a escribir con Hugo, es que lo que está en el fondo de la meritocracia es una ética del sacrificio, una ética del más fuerte. O sea, que gana el que es más fuerte, o sea, gana la propia supervivencia, el que es más fuerte, y el que pierde también pierde por mérito propio. Y ahí aparece como el vínculo que hoy se resignifica con el tema de la pandemia. Porque esa ética sacrificial parte del supuesto de que la vida no es un derecho inalienable de las personas, que todos, o sea, la comunidad política tiene que garantizar y tiene que defender, o sea, no es un límite a las acciones colectivas, sino que es el resultado de un esfuerzo. Entonces yo pongo siempre este ejemplo. Es como, para el neoliberalismo, si la vida fuese un derecho, es como entrar a un casino que a vos te garantiza una ganancia mínima. O sea, vos entrás al casino a jugártela y te vas a ir con una ganancia. Entonces el neoliberalismo dice, eso es una fantasía, para garantizar eso tenemos que establecer regímenes violentos que afectan la libertad de las personas, y lo que en realidad tendríamos que garantizar es un régimen en el que cada uno sale a la vida, al mercado, entra en ese casino, a ver si se gana la vida. Y si no se la gana, culpa de él, mérito de él, o sea, el fracaso es también la inversión del mérito, o sea, es responsabilidad de cada uno y de cada una ese fracaso, y por lo tanto no tenés ningún derecho de ninguna índole a reclamarle a la comunidad política satisfacer algo que vos efectivamente no te pudiste conseguir por vos mismo. Y entonces, si eso implica que incluso llegues a perder la vida, no hay ni siquiera un derecho ahí a asistirte. Puede haber alguien caritativo que te quiera ayudar, o asistir o compensar, pero eso tiene que ser estrictamente voluntario, que no puede ser mediado por el aparato del Estado que fuerce ese tipo de caridad. Si este escenario, esta descripción del núcleo del neoliberalismo lo ponemos sobre la pandemia, vemos claramente como que hay dos discursos respecto a cómo atender el problema de la pandemia mundial. Uno, es decir, bueno, la pandemia la tenemos que atender a partir de una creencia compartida de que los recursos de la comunidad que vivimos son de todos, que todos tenemos ciertos derechos, entre el que está el derecho a la vida, y que tenemos que organizarnos como una comunidad política para garantizar el derecho a la vida de todos los miembros y miembros de nuestra comunidad, y por lo tanto lo que hay que hacer es reclamarle a los organismos que gestionan los medios públicos, los medios comunes, que son los organismos estatales, mayor satisfacción, o sea, que nos permitan atravesar estas cuarentenas de forma mejor, porque evidentemente hay personas que no pueden estar 40 días garantizando el aislamiento social porque no tienen la vivienda para hacerlo o porque no tienen los medios económicos para hacerlo. Y la otra, que es la versión neoliberal, de que lo que hay que hacer es dejar que el mercado gestione la pandemia, que sea el mercado quien provea los recursos para gestionar la pandemia. El mercado, nosotros sabemos cómo lo gestiona. Bueno, cada uno tiene que ir al mercado y pagar los servicios necesarios para atravesar esta situación. Y tenemos dos imágenes, ¿no? O sea, dos imágenes claras. Una es cómo se gestiona en la Argentina, o sea, se gestiona en la Argentina, donde hay un Estado que intentó, con todas las críticas que se le puede hacer, pero intentó gestionar en común la pandemia, y escenarios de países como Brasil, como Estados Unidos, donde dijo, bueno, que cada uno lo haga. ¿Qué pasa cuando es el mercado el que tiene que gestionar eso? Bueno, lo que pasa es que se mueren 100.000 personas en 5 meses. Y esas son como las dos fotos. Para el neoliberalismo dice, bueno, perfecto, eso es lo que tendría que pasar. Eso, si el mercado, si vos, todas esas personas que han muerto porque no han llegado a acceder a proveerse los servicios necesarios, de alguna manera es la lógica del mercado. Hay veces, hay gente que gana y hay gente que pierde. Y nosotros, cuando escribíamos el libro, decimos, bueno, sostener eso es no solamente de quien está ganando, sino que eso lo sostenga como, bueno, quien también está perdiendo, quien es de alguna manera como una fantasía, una suerte de neurosis, y jugábamos con la palabra del neuroliberalismo en ese sentido. Uh-huh. Porque lo insólito e inentendible es que mucha gente termina justificando y apoyando eso en distintos países. Me imagino, pienso en Brasil, pienso acá mismo, este señor, un adulto mayor que convocaba las marchas anti-cuarentena y termina muriendo de COVID. O sea, terminan apoyando algo que les los termina matando muchas veces. Claro, porque yo hay como dos comentarios. Uno es, no solamente, primero que, no es, o sea, que nosotros en el libro apostábamos a que podríamos comprender como esa subjetividad, esa persona, ese adulto mayor que pensaba eso, es producto de una construcción social. O sea, estas dos imágenes, estas dos convenciones, deberíamos gestionar la sociedad como recursos comunes que nos asisten a todos para garantizar nuestros derechos. Es una convención que se construye históricamente, y la otra también, y la podemos rastrear, de dónde es que salen esas personas que piensan de esa manera. Y también aclarar que son como dos formas ideales, dos categorías abstractas que luego cada uno de nosotros, que habitamos todos en este neoliberalismo, transamos entre estas dos figuras. No hay un sujeto neoliberal puro o no neoliberal puro, como estamos ahí como en el medio. Y lo segundo, que a mí me parece central, es como marcar esta doble cara que tiene eso, que decía, bueno, salir a ganarse la vida, proponer el salir a ganarse la vida como la máxima expresión de la libertad, cuando en realidad es la pérdida, el escenario de Brasil que nos muestra, un escenario de más o de menos libertad. El mercado gestiona, o sea, la libertad que te ofrece es esa, la libertad de salir a ganarte la vida, y si la perdés, la perdés, y al final es, para la mayoría de las personas, es una pérdida mayúscula de la libertad. La libertad la tenemos cuando logramos comunitariamente organizarnos para poder preservar nuestras vidas y efectivamente poder tener una vida a la que disfrutar. Ahora, la perversidad de la fantasía de esto, o sea, en la que se logra producir este tipo de subjetividades como la de este señor, es, y que nosotros queríamos incidir, marcar y señalar, no es que simplemente él se despreocupa de lo que le pase a los otros o a las otras cuando salgan a buscarse la vida, sino que de alguna manera se despreocupa de lo que le pueda pasar a él. Dice, bueno, porque evidentemente ese señor no tenía una postura sentado en una cabaña aislado en Esquel como los multimillonarios que se fueron a la Patagonia, donde seguro no le va a pasar nada. Lo decías, en la ciudad de Buenos Aires, donde si salís a la calle, la circulación del virus es altísima, la probabilidad de contagiarte es altísima, y si sos un adulto mayor con la posibilidad de enfermarte, y además que esto se te juegue la vida, también es altísima. Entonces, ahí hay como un ocultamiento respecto al riesgo propio de lo que uno se está jugando efectivamente al aceptar ese tipo de apuestas. Y nosotros queríamos señalar cómo se logró convencer a la población o producir subjetividades acordes a ese ocultamiento, no tanto al daño del otro, que también está ahí, sino como lo que uno se juega de sí. Y tener la respuesta, porque es la charla, digamos, de charla de asado, digamos. Vos decís, ¿cómo pasa esto? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué es el sistema de medios? Los medios que te están bombardeando en determinado sentido todos los días. ¿Es la política? ¿Es todo junto? Siempre la respuesta a estas grillas es un poco de cada cosa. Y como profesor, y siempre las clases, yo soy profesor de teoría política, y siempre apelamos a, bueno, esto no salió de la nada, no salió de un repollo, tiene una construcción histórica, esto pasa desde hace mucho tiempo, y si querés, en la Argentina podríamos decir, esto pasa hace 70 años, o pasa, es el gran problema del político, de la lucha ideológica del siglo XX, que si bien nosotros en la Argentina lo tenemos como, bueno, el neoliberalismo llega como gestión del aparato estatal con muchísima claridad en la segunda mitad de la década del 70, sobre todo a partir del golpe de Estado, pero también es como una lucha ideológica que está desde el principio, o sea, desde el principio del siglo, y va cada vez ganando fuerza hasta esa eclosión en la década del 70. Traía un par de notas, ¿no? Decía, bueno, en el famoso decreto, para que lo pensemos, ¿no? Para que cada uno reflexione. En el decreto 4161 del año 56, que para que todos lo van a tener claro, es el famoso decreto que prohíbe las manifestaciones del nombre Perón, manifestaciones artísticas, cantar la marcha, etcétera, toda esa prohibición. El argumento central en los considerandos del decreto es que el peronismo, o sea, y todo el aparato de bienestar, o sea, el aparato del estado de bienestar que había generado el peronismo implicaba una dictadura como los otros socialismos reales del siglo XX, que básicamente impedía la libertad porque metía al Estado en la intervención de la economía. Es decir, hay una construcción de, bueno, o sea, la demonización de esa, lo que yo decía al principio, esa creencia compartida de que hay recursos comunes que se organizan a través de aparatos institucionales o no institucionales. Eso ha sido demonizado, es decir, eso es la pérdida de libertad, es la antidemocracia y vamos a hacer revoluciones, porque la revolución libertadora se llama revolución libertadora, porque viene a liberarnos de esa, o sea, de esa creencia y a permitirnos vivir nuestras libertades de otra manera. Podríamos ir rastreando este tipo de construcción del léxico de, bueno, el estado de bienestar es una pérdida de libertad, cada vez que el Estado me cobra impuestos me está sacando algo que es mío. No estamos diciendo el Estado está garantizando la administración de los recursos producidos en forma común para garantizar los derechos comunes. Y esas pequeñas batallas, si se quiere, culturales, de ir imponiendo formas de hablar, van produciendo esa subjetividad. Te pongo dos ejemplos. Me fui a un fondo de la historia 70 años atrás, me vengo a la máxima actualidad ahora. Sí. Ayer, no sé, en la conferencia de prensa que dio el presidente Alberto Fernández junto con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, creo que estaba Chaco, Río Negro y Jujuy, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dice: a nosotros nos interesa una salud integral que incluye la salud, dice, o sea, en abstracto, la libertad y el trabajo. ¿Qué está haciendo? El Estado está movilizando un léxico, una forma de que es la libertad para salir a trabajar, para garantizarte la salud. O sea, que él, o sea, no concibe, la salud es primero y por lo tanto la libertad implica por la garantía de la salud y de la vida, y el trabajo, si individual no se puede, o sea, no se puede producir, lo va a garantizar el Estado. No, ese es el discurso que baja el jefe de gobierno. Uh-huh. ¿Qué está haciendo ahí cuando lo dice inmediatamente después del discurso del presidente? Le está disputando discursivamente la explicación de lo que está pasando. Ajá. Perdona, ¿me repetís esa frase? ¿Cómo es? ¿La que cita Larreta? Larreta dice, o sea, estoy citando de memoria. Algo así como que lo que le preocupa es una gestión integral de la pandemia que claramente involucra la libertad, el trabajo y la salud, o la salud, la libertad y el trabajo, me parece. Bien. Que lo dijo en ese orden. Uh-huh. ¿Qué significa la libertad ahí? O sea, ya a lo que voy a decir, bueno, ¿cómo este hombre llega a pensar, pobre, lo estamos cargando sobre él, cómo es que, sí, no es porque es tonto, no es porque es idiota, sino porque, claro, él de alguna manera habita en una sociedad donde se va generando una disputa sobre las explicaciones de lo que ocurre, luego los medios de comunicación magnifican, potencian una de esas opciones y demonizan a la otra. Entonces a vos te va quedando como identificaciones que producen formas de actuar. Por decirlo todavía más sencillo, rosa de nena, azul de nene. Vos ves el azul y decís, esto de nene, ves rosa, esto es de mujer. Y actuás en consecuencia. Bueno, si a vos te dicen Estado y automáticamente lo identificás con algo malo, actuás en consecuencia. Te dicen libertad y lo identificás automáticamente con salir a ganarte la vida y que nadie te joda, y entonces vas a pelear por eso. Y eso se va construyendo culturalmente. Mira vos. Entonces, uh-huh, eso sí, es como sí, que... No, que por eso es... Eso es lo que uno puede rastrear, sí, lo que sí, puede identificar, sí, sí, para tratar de revertirlo. Pues, bueno, ¿cómo podríamos hacer una explicación? Bueno, dale, a ver. No. Ahora vamos a anticuerpos, ya que estamos hablando tan biológicamente, hablemos de anticuerpos ante el neoliberalismo. No, yo me imaginaba, por ejemplo, que la persona, que el discurso anticuarentena, en vez de expresarse en contra de las medidas colectivas que tratan de preservar la vida de todos, se manifestaran, o sea, decir, bueno, estamos en contra de la lentitud del Estado para ayudarnos a todos, de las medidas que nos podrían haber parecido desigualdad, o sea, pedirle más cosas comunes en vez de menos cosas comunes. O sea, la reacción de los anticuarentenas fue: nosotros queremos menos cosas comunes y que nos garanticen más la libertad para hacer cosas individuales y privadas. Y entonces nosotros podríamos haber, no quiero proponer una crítica al gobierno nacional, quiero decir, podríamos haber como sociedad dicho, bueno, se hizo esto, ¿qué más podríamos haber hecho para hacer más cosas en común? No sé, que el ingreso familiar de emergencia sea mensual, que sea mayor, que se paguen menos subsidios a las empresas energéticas para garantizar recursos para aumentar el IFE. Podríamos imaginar cosas, pero sin embargo, o sea, nos ganan la cancha con el otro discurso. Entonces, o sea, ahí una de las tareas es tratar de dilucidar cuando vamos al debate político, a nuestras expresiones, si los términos que estamos utilizando y las metáforas que movilizamos cuando hablamos, en qué cualquiera de estas dos casilleros los pondríamos, en estas dos paradigmas que yo planteo, y a veces revisar también nuestros propios léxicos. Mis impuestos, no señor, no son sus impuestos, son recursos comunes que gestionamos a través de algo que es común y que nosotros todos tenemos que contribuir, y si tenemos un problema en cómo se administra, podemos decirlo, escribir notas en los diarios, manifestarnos, expresarnos, armar partidos políticos y organizarlos para hacer una gestión de lo común diversa, pero no utilizar el léxico de que el problema es lo común. Ese sería como un poco la forma en la que podríamos darnos cuenta cómo nosotros vamos de alguna manera también como cayendo en la encerrona de discutir que el problema es lo común y no en la gestión de lo común. Estamos hablando de neoliberalismo con Diego Fernández Peichó. Y referido a lo último, esto que estás diciendo, Diego, ¿también no crees que nos han ido convenciendo de una cuestión que es en la que terminamos pidiéndole poco a la política? Como que podemos pedir hasta acá, como que hay cosas que no se puede, sobre las que no se puede avanzar, como que es una cajita que te la van cerrando, entonces, bueno, a la política le podemos pedir hasta ahí, bueno, que me haga el cordón cuneta, para decirlo brutalmente, pero ¿no te parece que nos quedamos cortos en reclamarle a la política mayores cambios? Sin duda, creo que esa es la máxima victoria que tienen, o sea, que nosotros no podamos concebir que, por ponerlo otra vez en los términos que decía antes, que el problema de la democracia es garantizar más democracia, que el problema de lo común es que necesitamos más cosas comunes y no menos. Entonces, o sea, terminamos viendo a la política como un problema, confundiendo a las cosas comunes con los gestores de lo común. Entonces, bueno, nosotros no queremos más Estado, ¿no? Cuando decimos más Estado es más cosas comunes, que esa construcción colectiva del mundo en el que habitamos y la comunidad en la que habitamos, que nos incluye a nosotros, pero también a la naturaleza. Yo escuchaba que antes del programa están hablando del fallo a favor de la provincia de La Pampa respecto al río Atuel. Sí. Cuando estoy con lo común me refiero a esas cosas. Uh-huh. Que el problema efectivamente, mientras nosotros menos creamos en que lo común, el fortalecer lo común, es lo que nos posibilita luego que cada uno pueda vivir la vida que quiera, menos le vamos a pedir a la política, y si no se lo pedimos a la política, ¿a quién se lo vamos a pedir? Lo salimos a gestionar en forma individual. Como si eso no tuviese un costo, como si eso, o sea, no implicase un montón de consecuencias, que nosotros, de alguna manera, aceptamos como no mirar, o aceptamos como que, bueno, es la que me tocó, o sea, yo tengo una provisión de servicio de salud mala porque es la que me puedo pagar, uh-huh. Si quiero una buena, me debería pagar una mejor, y si no, me la tengo que aguantar, o convencerme que esto es suficiente, en vez de, el servicio público del Estado de salud es malo, entonces me pago una prepaga, en vez de, no, loco, queremos que esto funcione bien, organicémonos para que funcione, pidamos cada vez más. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteás. Bien. Me parece muy bien. ¿Y de la necropolítica has escuchado? ¿Es un concepto que se usa en la filosofía? Sí, o sea, no podría como hacer una síntesis ahora, lo conozco, pero tiene un poco que ver con esto que te decía. Como el, Sí, mira, déjame leer en Wikipedia, así para hacerlo fácil, vale. Dice, la necropolítica es un concepto que hace referencia al uso del poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas deben morir. Esa sí, es lo que nosotros como trabajamos en ese sentido. Mira, hay una discusión larguísima sobre qué significa, por ejemplo, qué significa el liberalismo, ¿no? El neo. Olvidémonos de un segundo del neo, del neuro, de sí. ponerle cositas antes sí. a la palabra liberalismo. El liberalismo aparece en el, o sea, muy rápidamente, o sea, es como una forma de enfrentarse a los gobiernos que se pretendían absolutos. O sea, bueno, nosotros, ¿y qué decían estas personas en el siglo XVII, XVIII, XIX? Nosotros tenemos derechos que son inalienables, que no son, no sé, o sea, y que la comunidad política no los tiene que garantizar. Y si hay un gobierno que es legítimo, es un gobierno que es elegido por la propia comunidad política. Y esos derechos inalienables, básicamente, decían, o sea, por ejemplo, John Locke dice la vida, la libertad y las posesiones. Son esas tres cosas. Las tres cosas tienen cosas, no pueden ser afectadas y tienen que ser defendidas a través de una organización, de una sociedad, o sea, de una sociedad política. ¿Qué es lo que hace el el neoliberalismo? Rompe esa convención. ¿Qué hace? Saca a la vida, dice, bueno, la vida tiene que ser un botín que se gana y no algo que ya vos tenés como derecho en forma innata. Entonces, ¿qué terminan diciendo? Bueno, en el mercado tal como funciona, hay personas que van a poder vivir porque efectivamente participan en forma exitosa en las negociaciones, en los intercambios que se generan a través del mercado y logran proveerse de las cosas necesarias para vivir, y otras que no lo hacen y no tienen ningún derecho, o sea, y no les asiste ningún derecho y por lo tanto deben morir. Si nosotros utilizamos el Estado para garantizarles la vida, estamos haciendo una violencia respecto a los que son exitosos, uh-huh. que les sacamos fondos o recursos que son de ellos y tienen que, para garantizar la vida de los que nosotros en nuestra historia decimos el choriplanero, en la historia reciente, el cabecita negra, que en realidad debería morirse de hambre y no se muere de hambre porque el Estado artificialmente lo mantiene vivo. Mira, en una conmemoración de los 10 años de la Revolución Libertadora, un intelectual dice que la Revolución Libertadora nos libera cuando logra garantizar las legítimas desigualdades del fruto del trabajo de cada uno. Es decir, ajá. que los que no logran por el medio del fruto de su trabajo tener las cosas necesarias para vivir, necesariamente no pueden ser asistidos por el Estado. Entonces, en definitiva, ¿qué nos dicen? Eso que vos estabas leyendo recién. Uh-huh. Tienen que, estos pueden vivir y estos hay que dejarlos morir. Uh-huh. Lo podemos ver con con esto de la concentración de la riqueza en determinados países y luego las personas que habitamos en países que estamos fuera de esos núcleos centrales de circulación del capital, dicen, bueno, vos acá no podés venir a vivir, a trabajar y a... Esto es solo para nosotros. Te dejamos afuera, en ese patio trasero del mundo, donde el capital circula menos, donde descargamos mayores daños a la naturaleza, porque acá en el primer mundo tenemos regulaciones que luego en el tercer mundo no existen y de alguna manera te empujan a ese escenario. Uh-huh. Bien. Bueno, Diego, te agradezco mucho y te deseamos paciencia para que transites la cuarentena lo mejor posible. Dale. Muchísimas gracias. A ustedes les deseo lo mismo. Sé que están un poquito ya más... Sí, más libres. Libres. Con más holgura que nosotros y ojalá podamos estar en breve la mayoría de los argentinos otra vez con... retornando a ciertas normalidades. Bueno, te llamaremos en un par de meses. Gracias, Diego. Dale, muchísimas gracias. Un placer siempre hablar con ustedes. Chau. Era Diego Fernández Peichó.